Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como sé que están escuchando, aquí estamos nuevamente en el programa de salud mental de Juan. Juan, ¿qué nos traes hoy día? Hola, primero quiero mandar un saludo a todos los auditores y auditoras que nos escuchan. Decirle que estamos en Radio Diferencia, la radio que funciona en el Hospital Psiquiátrico del Salvador, y que tratamos de informar y de entregar datos importantes sobre el tema de salud mental, mirado desde el punto de vista del usuario, que eso es lo diferente a lo mejor a información que puedan entregar los medios más tradicionales. Habíamos hablado de la esquizofrenia en los programas anteriores y bien, pues, o sea, más o menos hicimos un resumen de lo que es la enfermedad y cuáles son sus tratamientos, cuáles son sus síntomas. Para ir cerrando ese tema, yo quería decirle que hay algunas recomendaciones, por ejemplo, que para cualquier trastorno psiquiátrico es importante tomarse los medicamentos en la cantidad y el horario que está indicado por el médico. Hay que también cumplir con la citación a control médico o de enfermería. Ojalá que lo acompañe un familiar, eso es lo ideal. Hay que comunicarle al profesional cualquier desajuste en el tratamiento o cambio en el comportamiento o sensación especial. O sea, cuando uno está con un tratamiento y siente algo distinto, es importante que le comuniquen al médico para que él vea cuáles son los ajustes necesarios para evitar que siga uno sintiendo esos síntomas. La otra recomendación importante es no tomar alcohol, ni droga, ni tampoco tomar otros medicamentos que se empiezan uno como a autorrecetar. Los chilenos somos buenos para la autorreceta. Solamente no hay que tomarse los medicamentos que recetó el médico. Y por último, la última recomendación es que ojalá los pacientes, cuando tienen medicamentos sobrantes que les van quedando, lo pueden devolver a la farmacia del hospital, porque esos pueden ser necesarios para otros pacientes. Esas son como las recomendaciones generales de este cuento de lo que hablábamos de la esquizofrenia. Ahora les voy a comentar, les voy a informar sobre un dispositivo que pertenece al Hospital Psiquiátrico de El Salvador, y es el Hospital Diurno. El Hospital Diurno funciona con un propósito de brindar un régimen terapéutico que facilite la transición del usuario desde la hospitalización hacia una mayor integración social, utilizando el modelo biomédico tradicional y la rehabilitación psicosocial. O sea, es como preparar a la persona para enfrentar nuevamente el trajín diario, ya sea por trabajo, por estudio o por cualquier actividad que la persona quiera hacer, y no se da esa salida brusca, digamos, de salir de la hospitalización directamente al mundo, digamos, a su hogar y hacer una vida, entre comillas, normal. Entonces, este dispositivo del hospital está como es posible como transición entre la hospitalización y la salida, digamos, de la persona del hospital. Los objetivos son que el proceso de estabilización, recuperación e integración social del usuario a través de la participación en un programa ambulatorio de tratamiento de rehabilitación. O sea, es facilitar el proceso de estabilización, de recuperación. Eso es lo que pretende, digamos, el Hospital Diurno. Además, esto aumenta el bienestar subjetivo de la persona. La persona se siente mejor, se siente bien, ¿ya? Eso es lo importante, que después de la salida del hospital pasen por el Hospital Diurno y salgan, digamos, más enteros, digamos. Hay que decir que, por ejemplo, si la persona está hospitalizada y pasa al Hospital Diurno, en el Hospital Diurno no sigue hospitalizado. Es ambulatorio, la persona se va a la casa, pero viene al Hospital Diurno según sea su régimen de lo que él, de lo que le aplica el médico, la cantidad de veces que viene a la semana, qué sé yo, pero él no está hospitalizado, eso hay que dejarlo claro. Está en la casa, pero va al hospital a las actividades que se hacen en el hospital diurno. Esto también permite desarrollar las potencialidades cognitivas, afectivas, sociales, artísticas y motoras. Desarrollar actividades cotidianas que permitan obtener y mantener la autovalencia. Incorporar al usuario a dispositivos de apoyo. Y mejorar la dinámica social y familiar. Esto de entregar esta información de que existe este dispositivo del hospital es importante, porque hay muchas personas que a veces no se quieren tratar o no se quieren hospitalizar pensando, digamos, de que no les va a ser bien, de que va a ser peor, y también por el tema del estigma que hablábamos la otra vez, cuando uno ha estado hospitalizado ya como que le colocan la ficha, digamos. Este dispositivo cuenta con médico psiquiatra, con enfermero, con psicólogo, asistente social, terapeuta ocupacional, técnico paramédico y todos los auxiliares de servicio. Eso es importante. No sé si quería hacer alguna pregunta. No se me ocurre ninguna pregunta. Ya, existen algunos requisitos, ¿eh? O sea, existen algunos requisitos. No es para todos el hospital de uno. El usuario, por ejemplo, debe tener sobre 16 años de edad, presentar un trastorno psiquiátrico, como esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, psicosis breve, trastorno afectivo con síntomas psicóticos o primer episodio psicótico que requiere estudio. Los otros tienen que estar sin consumo de droga o de dependencia de droga o alcohol, sin un retraso mental severo y contar con una red de apoyo funcional. Eso les quería contar más o menos hoy día sobre el hospital diurno y para que ustedes se interioricen de que el hospital no solamente la persona llega al hospital y sale del hospital así como lo estabilizaron, digamos, y sale del hospital tal como entró. Esa no es la idea. La idea es que se una al hospital diurno y participe y se someta, digamos, a un seguimiento de la persona. Ahora, es importante saber, digamos, de que el hospital diurno también da de alta. O sea, si él sale del hospital y entra al hospital diurno, no va a estar eternamente yendo al hospital diurno. También después de un cierto tiempo, que ahí lo van evaluando, lo va viendo el médico, ¿cierto?, los psicólogos del hospital diurno, y determinan cuánto tiempo la persona debe estar ahí. Sí, yo recuerdo que el hospital diurno ingresa como a las 9 y sale como a las 4 y almuerzan acá la gente, ¿no es cierto? Claro, almuerzan en el hospital. Correcto. Le dan el almuerzo, así que eso quería contar hoy día. ¿Y cómo estamos en el tiempo ya? Tiempo a 3 minutos más. Ya, lo que le quería recomendar, digamos, como usuario del hospital, de que no hay que temerle al hospital, temerle al tratamiento, temerle, digamos, a los fármacos, a pesar de que hay algunos que son antifármacos, algunos grupos, algunas organizaciones que son, se denominan como antipsiquiátricas, y postulan, digamos, de que los fármacos no hacen daño, qué sé yo, que la persona queda peor de lo que está, digamos, por los fármacos. Pero yo difiero de eso, porque hay mucha gente que gracias a los fármacos ha podido lograr tener una estabilización en su crisis y en su cotidianidad, digamos, ¿cachai? O sea, los fármacos tienen mucho menos efectos secundarios que antes. No son lo mismo que antes de los efectos secundarios. Nosotros el otro día hablábamos que había rigidez muscular en algunos casos, que había visión borrosa, aumento de peso corporal, que son casos que se han dado en algún momento, pero no en todas las personas, y cada vez, como les decía, se han ido mejorando los medicamentos. Eso no va. ¿No quieres agregar nada más? No, estamos ok. Ya, entonces pide la canción entonces. Vamos a escuchar la Ciudad de la Furia, un ícono de los temas de Soda Stereo. Sí, ya, chao. Chaito. Thank you. ¿Qué tal? Aquí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como ustedes que nos están escuchando. Aquí estamos con Lois. ¿Qué trae Lois para tu programa? Hola Lois, Arte Sin Cura. Traigo a George Steiner, un pensador francés de origen judío. Decía así al comenzar la entrevista: quizás la amistad es más preciosa que el amor. Estas fueron palabras póstumas, y dice así en su última entrevista. Dice: a los 90 años, en su casa de Cambridge, al día siguiente se publicó en Italia una conversación con su amigo Nuccio Ordine, autor de La utilidad de lo inútil, en la que habla de la muerte, el amor, la amistad, los talentos, los errores. El acuerdo era que solo se publicaría tras su muerte. En mi vida he llorado al encontrar en la esquina de una calle o en un jardín la sombra de una persona que amo y necesito, pero a la que sé que yo no puedo alcanzar, confesó Steiner a Ordine. Debería haber tenido el coraje de probar suerte con la literatura creativa, o sea, la novela. No debemos abandonar el sueño europeo. Steiner, uno de los críticos literarios más agudos e importantes del siglo XX, vivió los últimos años de su vida lejos del foco de la atención de los medios de comunicación, de los congresos y conferencias, de cualquier cita pública. Tuve el privilegio de estar con él también en esta última etapa de aislamiento voluntario. Después de más de 20 años de encuentros en París, Italia y otras ciudades europeas, las llamadas mensuales y la visita anual a Cambridge se habían convertido en un ritual. La última cita fijada para el 14 de junio del 2018 no ocurrió. George la canceló porque no se encontraba bien y no quería mostrarse cansado. Fue en una de estas reuniones del 2014 cuando se le ocurrió concederme una entrevista póstuma, reunir algunas de sus reflexiones y solo publicarla al día siguiente a su desaparición. Una manera discreta de romper el silencio y despedirse de sus amigos, sus alumnos, sus lectores. ¿Por qué una entrevista póstuma? La idea de la entrevista póstuma siempre me ha fascinado, de algo que tendrá que hacerse público cuando yo ya no pueda leerlo en los periódicos. Un mensaje para los que quedan y una forma de decir adiós haciendo que se escuche última palabra. Una oportunidad para reflexionar y hacer balance. He alcanzado una edad en la que cada día más o menos normal debe considerarse como un valor agregado, como un bono que la vida me brinda. En esta etapa son los recuerdos del pasado los que se convierten en el único verdadero futuro interior. Es un viaje hacia atrás basado en el recuerdo, lo que nos permite cultivar algunas esperanzas. A estas alturas se reprocha algo, más de algo. Escribí un pequeño errata en el que hablé sobre los errores que cometí. No he podido captar algunos fenómenos esenciales de la modernidad. Mi educación clásica, mi temperamento y mi carrera académica no me lo permitieron comprender plenamente la importancia de ciertos grandes movimientos del modernismo. No entendí, por ejemplo, que el cine, como nueva forma de expresión, podía haber relevado talentos creativos y nuevas visiones mejor que otras formas más antiguas como la literatura o el teatro. No entendí el movimiento contra la razón, el gran irracionalismo de la destrucción y en ciertos aspectos del positivismo. Debería haberme dado cuenta de que el movimiento feminista que apoyé en Cambridge con gran convicción al reconocer la importancia del papel de la mujer asumiría en la lucha por ocupar un lugar dominante en nuestra cultura una función política y humana extraordinaria. En un plano más personal, ¿cuáles fueron sus errores? Debería haber tenido el coraje de probar suerte con la literatura creativa, la novela, escribir cuentos y de joven incluso versos, pero nunca quise correr el riesgo ascendente de experimentar algo nuevo en esta área que me apasiona. El crítico, el lector, el erudito, el profesor son profesiones que amo profundamente y que vale la pena ejercer bien, pero son completamente diferentes de la gran aventura de la creación, de la poesía, de producir nuevas formas, y probablemente es mejor fracasar en el intento de crear y tener cierto éxito en el papel de parásito, como me gusta definir al crítico que vive detrás de la literatura. Por supuesto, los críticos también tienen una función importante. He intentado lanzar a veces con éxito algunos trabajos que he defendido a los autores que creí merecen apoyo, pero no es lo mismo. La distancia entre quienes crean literatura y quienes la comentan es enorme. Una distancia ontológica, para usar una palabra pomposa, una distancia del ser. Mis colegas de la universidad nunca me han perdonado por apoyar esta tesis. Muchos académicos y cierta crítica estrictamente académica no vieron con buenos ojos que me burlara de su presunción de ser a veces más importante que los autores de que los hablaban. ¿Qué lo hizo sufrir? Me hizo sufrir la conciencia de haber publicado ensayos que me hubiera gustado escribir mejor. Por supuesto, hay páginas de mi trabajo que he defendido y defiendo en convicción y también con amargura, pero sé que probablemente eso no era lo que quería escribir, y a menudo pienso en la injusticia del gran talento. Nadie comprende cómo se originan estos dones supremos y cómo se distribuyen. Pienso que es una injusticia que podamos intentar volver a intentar, a esforzarnos nuevamente para solo lograr seguir los pasos de los grandes, los pasos, pero sin alcanzarlos porque son diferentes de nosotros. ¿Y quién lo hizo más feliz? La felicidad de haber enseñado y haber vivido en muchos idiomas. La felicidad que he tratado de cultivar todos los días hasta el final, sacando un poema de mi biblioteca para traducirlo a mis cuatro idiomas, francés, inglés, alemán, italiano. E incluso si no los traduje bien, tuve la impresión de haber abierto una ventana para dejar entrar un rayo de sol en mi vida diaria. ¿Qué deseo no se realizó? Muchos viajes que no tuve la audacia de hacer, libros que me hubiera gustado escribir y que no escribí, especialmente encuentros cruciales que evité debido a la falta de coraje, disponibilidad o energía. Podría, por ejemplo, haber conocido a Martin Heidegger, pero no me atreví, y creo que tenía razón. Siempre he respetado un principio que no debemos molestar a los grandes, dice él. Tienen otras cosas que hacer. También me ha costado mucho renunciar a la compañía de un perro en los últimos tiempos. Después de la muerte de mi perrito Bush, me di cuenta de que era muy arriesgado tomar otro amo a estos animales, pero en el umbral de los 90 años me pareció terrible ofrecerle una casa y luego dejarlo solo. George Steiner, Semblanza y entrevistas. Sus emotivas y profundas palabras póstumas. El lunes murió el reconocido pensador, crítico literario y maestro universitario. Sus lúcidos ensayos, su amor por los clásicos y la literatura, su sorprendente curiosidad y su pasión por la enseñanza fueron facetas de este hombre al que algunos bautizaron como el último humanista. presentemos la entrevista que le dio a su amigo, el académico y escritor italiano Nuccio Ordine, con la condición de que se publicara tras su muerte. Además, semblanzas, reflexiones sobre su legado y recomendaciones de sus obras. Hombre de poco perfil. ¿Qué peso tuvo la amistad en su vida? Enorme. Habría vivido muy mal estas últimas décadas de mi vida sin ti y sin otros dos o tres amigos, que lo entrevista, con quienes he mantenido una correspondencia muy estrecha. Interlocutores privilegiados con quienes compartí una profunda intimidad emocional. También la amistad es más preciosa que el amor, dice él. Defiendo esta tesis porque en la amistad no existe el egoísmo del deseo carnal. La amistad auténtica se basa en un misterio y Montaigne, el filósofo, en un intento de explicar su amistad con Etienne de la Noche, contenía en una hermosa frase: porque era él, porque era yo, dice ella. ¿Y qué hay del amor? El amor ha tenido un peso enorme, quizás demasiado, demasiado grande. En primer lugar, la felicidad que me ha dado mi matrimonio y no puedo explicar con palabras de manera racional. Y luego uno o dos encuentros más que fueron decisivos en mi vida. Creo que las mujeres tienen sensibilidad, una sensibilidad potencial superior a la de los hombres. Tuve el enorme privilegio de hacer el amor hablando diversos idiomas. Escribí mucho sobre este tema. El donjuanismo políglota fue una gran recompensa para mí, una oportunidad para vivir múltiples vidas. Y es curioso que ni la psicología ni la lingüística hayan tratado este apasionante fenómeno. Es por eso que en dos puntos, después de Babel, acuñé una definición original de la traducción simultánea, un orgasmo exitoso, el fenómeno de las palabras y los silencios en relación con el eros, siempre ha sido un tema crucial para mí. ¿Hay algo después de la muerte? No, estoy convencido de que no habrá nada, pero el momento del pasaje será muy interesante. Me parece infantil la reacción de aquellos que después de haber pensado siempre en la nada, en la fase final de su vida, cambian de opinión, imaginan un mundo sobrenatural. Creo que es una cuestión de dignidad, no tener miedo. No debemos perder el respeto a la razón y las cosas deben llamarse por su nombre. Por supuesto, puedes cambiar de opinión. Tuve la suerte de vivir siempre en contacto con grandes científicos. Lo es bastante interesante, pero ya estamos llegando al final. ¿Te queda mucho ya, o vos por semana lo dejas? No, él era, porque lo tengo aquí, él tenía una discapacidad porque me parece que nació sin un brazo. Ya, pero estamos dejando aquí más lógico, este. Tuve una pequeña canción de Peter Gravel, ¿no es cierto? Sí. Sí, James. Ya, entonces ahí le dejamos el close. Hasta la próxima, entonces. Gracias, Clau. Saludos. Chao, chao. We'll be right back. Aquí estamos con el programa Sanamente, esta vez con Eduardo. ¿Qué nos trae Eduardo de Salud Alternativa, Eduardo? Voy a hablar sobre la esquizofrenia. Ya, correcto, adelante más. Ya, voy a llamar y voy a hacer un resumen y si te tiene alguna duda, tu pregunta. Correcto. ¿Ya? Bueno, creo que la esquizofrenia paranoide es aquella enfermedad que se caracteriza por los siguientes síntomas: predominio de ideas delirantes y alucinaciones, direcciones graves a uno mismo y a los demás, alteraciones de la personalidad. Es la más frecuente y puede iniciarse a cualquier edad, pero es más común entre los 30 y 35 años. ¿Qué causa la esquizofrenia paranoide? La esquizofrenia paranoide es un tipo de esquizofrenia en la que los síntomas paranoicos se convierten en el centro de los síntomas psicóticos. La causa de la esquizofrenia aún se desconoce y se cree que es un resultado de factores genéticos y biológicos, es decir, la química y la estructura cerebral. ¿Cómo es una persona que tiene esquizofrenia? ¿Cómo es una persona que tiene esquizofrenia? Dice que la esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento, que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante si no se trata con los medicamentos en el tiempo adecuado. Dice, ¿cómo se trata la esquizofrenia paranoide? El tratamiento farmacológico de la esquizofrenia se basa fundamentalmente en el empleo de fármacos antipsicóticos. Se diferencia en dos tipos: básico, que es la clorpromacina, el haloperidol o la tioridaxina, y los atípicos, que es la clozapina, risperidona o la lanzapina, ciprasiona y quetiapina. Dice, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con esquizofrenia? Dice que los pacientes de esquizofrenia viven una media de 68 años. Este estudio marca una línea de investigación que debe continuar explorando la mortalidad en pacientes con esquizofrenia y sus causas específicas, de forma que los resultados orienten las estrategias médicas del futuro. ¿Qué tipo de alucinaciones son más frecuentes en la esquizofrenia? Los tipos de alucinaciones más frecuentes son la auditiva, cuando la persona escucha dentro de su cabeza una voz que le habla. Son las alucinaciones más frecuentes y características de la esquizofrenia, y más fundamentalmente cuando la persona se queja de no poder pensar ni actuar con libertad, porque tienen este problema de la alucinación auditiva. Ahora, ¿cómo es la vida de una persona con esquizofrenia? La esquizofrenia no solo supone tener una distorsión de la realidad, sino que problemas cognitivos y la disminución del rendimiento académico son habituales, así como el distanciamiento del entorno social debido a la propia enfermedad y al estigma social. ¿Qué hacer para tranquilizar a una persona con esquizofrenia? Hay varios tipos. Hay SEMON, apoyo en citas médicas, reconocer el comportamiento y los síntomas, la motivación, un enfoque positivo, la concienciar a los demás, ayuda y asesoramiento adicional. ¿Y cómo se puede tratar a una persona con esquizofrenia? ¿Cómo se debe tratar a una persona con esquizofrenia? El tratamiento con medicamento y terapia psicosocial puede ayudar a controlar la enfermedad. En algunos casos puede ser necesaria una internación. Por lo general, un psiquiatra con experiencia en esquizofrenia guía el tratamiento. ¿Cuál es el mejor medicamento para la esquizofrenia paranoide? Los antipsicóticos nuevos, el aripiprazol, la olanzapina y la risperidona, son más eficaces que el antipsicótico antiguo, que era el haloperidol. Ahora, ¿qué tipo de esquizofrenia es la más peligrosa? La desorganizada, que quien la padece es incoherente al hablar, actúa de manera extraña, y las reacciones emocionales pueden ser absurdas. Conocida antes como hebefrénica, se situaría en lo que es por opuesto a la paranoide. Es el subtipo más grave. Su inicio suele ser temprano o insidioso, es decir, engañoso. ¿Qué alimentos debe comer una persona con esquizofrenia? Dice que alimentos ricos en grasas saturadas, leche entera. ¿Qué alimentos no debe comer una persona con esquizofrenia? Alimentos ricos en grasas saturadas, leche entera, cremas, helados, quesos grasos, mantequilla, manteca de cerdo, carne roja. Dice que las grasas insaturadas son más sanas, pero aún así deben tomarse con moderación. Ese sería mi tema de hoy, Klaus. Ah, ya. Echarle cortito, ¿no tienes nada más que agregar? No, decir que la esquizofrenia es un problema psiquiátrico de carácter grave, que se maneja mucho mejor y se puede controlar, incluso si la persona totalmente autodidacta y normal, si se prescribe con fármacos que son de última generación y que la persona los tome, o sea que sigue una dieta de rigurosa de lo que le dice el psiquiatra con respecto a la hora y la cantidad y el tipo de tratamiento, ¿me entiendes? Sí, yo quería hablar que yo, a mí me diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Y el remedio que estoy tomando, a mí me diagnosticaron esquizofrenia paranoide, ¿ya? Y el doctor me dio unos remedios de última generación que me han hecho bien, que me hacen acostarme temprano, muy temprano, no como los otros que tomaba antes, la clomacina o ¿el aloperidol? No, clomacina que tiene un remedio que tiene más de 100 años, ¿cachai? Yo tomaba antes la entonces estoy tomando los remedios de última generación que me dan en el hospital y me hacen mantenerme derechito, o sea, me hacen acostarme temprano, levantarme temprano, con ganas de hacer cosas durante el día y todo, ¿cachai? Ya, o sea, se mantienen compensados, normal. Correcto, más compensado. Sí, y lo otro que bueno, que cada día se están inventando con los laboratorios tratamientos mejores, o sea, más psicofármacos que van a ser mejores a las personas. Yo creo que de aquí a unos 5 años se va a seguir revolucionando el mercado del laboratorio de los medicamentos antipsicóticos. Correcto. Porque el espiridona, yo me atendí a mí con la espiridona en una psiquiatra particular en Villa y también como que me equilibró, así la respiridona y también tembatil, también probé el tembatil y el bromazepam, me acuerdo, que fueron tres, y son nuevos, pero son, o sea, no tan nuevos porque están pasados años, pero son buenos, son de última generación. Correcto. Bueno, ¿quién se os apellido, Eduardo? ¿Ah? ¿Qué canción? Sí. Si quería la tregua de Oscar Andrade. Sí, de los años 80, lo puede el canto nuevo. Nos vemos, Chaito. Hasta luego. Sí, ya, Chaito. Sí. Vacío en mí, todo lo que un hombre quisiera sentir. Y hoy el cambio me impide resistir un amor. Por la tregua que le diste a mi existir, gracias por la forma de hacerme que yo también sé de amor. Llevándose los hechos, dejando atrás mi realidad y haciendo del presente Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como ustedes están escuchando. Aquí estamos con el programa Actual con Carlos. ¿Qué nos trae hoy día, Carlos? Un poquito del caso Dominga, del presidente Piñera y su lavado de activos que tiene, porque decía que no tenía plata, que había dejado un fideicomiso ciego, y no lo es así, ¿no? ¿Así? Adelante, expláyate. No, por eso le digo a los auditores que hay varias cosas que han ido sucediendo en la semana que dejan que desear, pues. De nuevo los Délanos y los Lavín, de nuevo los mismos de siempre, que están usufructuando con nuestros recursos naturales, con nuestra economía, y que si bien es cierto dan bonos, dan una serie de ayudas sociales que no hay que merecerla, pero también el costo de la vida sube súper rápido, está todo carísimo. Todo carísimo. Sí, aunque todo, aquí... todo. No hay... Chile. Un kilo tomate 1.000 pesos, un kilo pasta 2.000 pesos. Aunque Chile no tiene inflación alta, es un país caro para vivir, eso es cierto. Sí. No te entiendo bien, dime. Que aunque Chile no hay inflación alta, es un país caro para vivir. Es que Chile tiene bonos soberanos, tiene plata guardada. El tema es que algún día se va a acabar, eso es lógico. Y la tarea le va a quedar al gobierno que venga con la economía devastada, precisamente. Adelante. Eso. Y nada, por decirte que esperando que esta asamblea constituyente haga algo más decente, se solucione el tema de la Araucanía, que ya está en color rojo. ¿No le corresponde eso a la asamblea constituyente? ¿Le corresponde más al gobierno y al congreso eso? Claro, no, pero el tema de la. El tema de la. Sí, vos estáis delgado, Pulice. Adelante, Carlos, ¿qué es? Oye, ya, nada, porque a los auditores pedirles disculpas que estamos en este momento transmitiendo desde la calle Bellavista, desde mi lugar de trabajo, de oficio, y por eso pueden escuchar un poco ruido ambiente. Pero eso no quita con que yo tenga que decirle a usted algunas cosas que yo pienso, digamos. Pero bueno, nadie le duele la verdad y cada uno ve con el cristal quien se mire las cosas como son. ¿Cuánto me queda, Clau? Te quedan unos 6 minutos, mami. Bueno, decíralo que demuestres un botón, pues está la opinión pública, están los hechos ya desatados, la oposición quiere mandar a una acusación constitucional, no sé si concluye el decirle, por ejemplo, de que este tema de del paraíso fiscal y de la minera Dominga, esto se viene realizando desde la concertación en adelante, cuando se reparte ese a 500, 3 por 1000, mentorato chino. Oye, Carlos. Espera un poquitito, poneme en pausa. Ponete en pausa para matar. No, oye, le comentamos a los auditores y auditoras que esta radio está construida por usuarios y usuarias de la salud mental. Y hay que trabajar. No nos pagan por esto, así que. ¿Aló? Que así estamos. Adelante, Carlos, ¿quién nos trae? ¿Ya empiezo de nuevo? Sí, nomás. Ya, y eso, queridos auditores. Ahí les tenemos un tema. Ese es el tema que hay que dejarlo a la conciencia de cada uno según cómo se van a elegir los destinos del país. Ahora esta elección de presidencial, de renovación del Senado y de la Cámara de Diputados es importantísima. No solamente votar por el candidato a presidente que uno quiera, digamos, que desee, sino que también tenga apoyo del Parlamento, digamos, de la Cámara de Diputados como el Senado. Porque un gobierno sin mayoría en el legislativo es muy difícil que pueda gobernar. Para cualquier color, digamos, para la izquierda dura, para la derecha reaccionaria, para la derecha más liberal, para los que el pan con huevo, como la concertación, que son como el pan con huevo, que sí, que no. ¿Y para qué decir la democracia cristiana? ¿Para qué hablar? Yo tengo documentos aquí donde el señor Patricio Erwin avalaba el golpe de Estado el otro día, después de la pronta muerte de nuestro presidente Salvador Allende en La Moneda. a los dos días después estaba muy feliz, digamos, y lamentablemente, los partidos llegó a ser presidente de Chile, ¿no? ¿Qué me puede agregar, Carlos? Se me olvidó, pero... Ah, los pasajeros, Julio Seger, un recuerdo de los 70. Hablando justamente de época convulsiva, ya. Vamos a escuchar al ganador dos veces del Festival de la Canción de Viña del Mar, sí, el 70 y el 73. Sí. Canción a Magdalena, creo que en la primera, sí, correcto, sí, y los pasajeros del 73. Sí, ya hemos hecho eso. Entonces, te despedimos, Catarse, hasta luego. ¿Cómo? Te pedimos Catarse, hasta luego. ¿Lo despedimos? Correcto. Ya que estén bien, pero he cumplido con mi deber de decir las cosas que tengo que decir y decirle de que elijan bien, porque piensen y que todos participen, todos voten. Y ojalá fuera obligatorio para que las mayorías se generaran para que nuestros gobiernos progresistas puedan llevar a cabo su plan de gobierno. Eso. Chao, que estén bien. Sí. La pradera va cambiando de color, que una silueta se despierta bajo el sol, que va o que viene o se detiene, qué sé yo. Son cuatro jinetes que la salen a esperar, cuatro caminos que la llevan hacia el mar, cuatro estaciones las que debe atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro ha de encontrar. Hoy el farolero ya se fue y la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. Hoy cuatro jinetes me salieron a esperar, cuatro caminos me llevaron hacia el mar, cuatro estaciones he debido atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro he de encontrar. Hoy el farolero ya se fue, la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. Catarsis desde el Hospital Psiquiátrico del Salvador.